¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Soy Joe Armenta y vamos a estar juntos en esta charla de cine y de música. ¿Cómo han estado con estos días difíciles que ha pasado todo el mundo? Yo espero que bien y por eso agradezco todavía más la preferencia de ustedes para estar aquí, porque el objetivo de este programa desde un principio fue ese: olvidarnos un poco del mundo, relajarnos, ver y recordar aquellas películas que le gustaban tanto a los abuelos, que le gustaban a nuestros padres y que hemos ido también nosotros pasando de generación en generación. Ese es el objetivo de estos programas. Por eso me gusta cuando me dicen: habla de tal canción, habla de tal película. Me gustaba, fíjate, de tal película porque mi papá, porque mi mamá, en fin, tantas cosas que me dicen que son anécdotas muy bonitas y siempre voy a estar agradecida con ustedes por contarme sus recuerdos. Siempre, mi querida Isa, a María Almita Maldonado, muchas gracias, que muy pronto estaremos hablando de María Alma y de Fernando Zeta Maldonado, especialmente un programa para ellos, una pareja de compositores muy famosa del siglo pasado, pero ya platicaremos con más detalle, porque eso es lo que quiero con ustedes, platicar, que me digan, decirles de las películas, decirles de las canciones y olvidarnos un poco de lo que está pasando afuera. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tema el día de hoy, porque vamos a hablar de una mujer excepcional, de una mujer que le dio vuelta al mundo, que no aceptó trabajar en Hollywood porque decía que en Hollywood la iban a poner de campesina a cargar canastas y que ella no estaba para cargar canastas, no porque fuera un trabajo deleznable, sino porque ella estaba para hacer otro tipo de papeles. Una mujer fuerte, una mujer encantadora, una mujer excéntrica, una mujer que deslumbró a todos con su belleza. Y estoy hablando nada más y nada menos que de María Félix. No me venga siguiendo. Si no la vengo siguiendo, oiga, la vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga, que yo no necesito guajes para nada. Sí, oye, ¿qué dijo usted? Ya se listo, ¿verdad? Pero otra vez usted. ¿Qué nos ahogó en el río, desgraciado? Un poco más y echa la puerta abajo de mi casa. Muy bien. Si así piensas, me obligas a decirte que te vayas y no vuelvas más a esta casa. Y quietecito, ¿eh? Ya sabes. Esta música que estamos escuchando es de la película Doña Bárbara, una de las primeras que hizo María Félix. Esto fue en 1943 con el director Fernando de Fuentes y por esta cinta se le quedó el sobrenombre de La Doña. Doña Bárbara es una novela escrita por el venezolano Rómulo Gallegos, que también fue coescritor del guión. La trama gira en torno a una mujer de carácter fuerte, con un episodio muy trágico en su juventud, y de ahí aparentemente nada le importa. Es rica y tiene una hija que no le interesa en lo absoluto, solo se interesa en ella misma y pretende su bienestar a costa de lo que sea y de quien sea. ¿Por qué, coronel? ¿Porque a esa ley la llaman también la ley de Doña Bárbara? ¿Lo está usted oyendo, doctor Luzardo? Ya me figuro lo que irá a decirme. Que he despojado a Marisela de su patrimonio, que la he abandonado a la miseria al arruinar a Lorenzo Barquero, que ha pasado hambre y ha vestido harapos. Yo también pasé hambre y vestí harapos, y siendo una niña, menor que Marisela ahora, en mí se saciaron los hombres brutales. Será mucho que haya yo querido cobrarles a todos los que se me han puesto al alcance el mal que aquellos me hicieron. Por eso es que a María Félix le dicen La Doña, por esta película. Pero vamos a retroceder todavía unos cuantos años cuando todavía no era actriz. Ella comenzó en el cine por casualidad. Estaba en las calles del Centro Histórico y, por azares del destino, también por ahí pasaba el director de cine Fernando Palacios, que quedó deslumbrado con ella. La siguió y la invitó a realizar una película. Al principio ella se negó, pero terminó aceptando finalmente. y con Fernando Palacios filmó en 1943 La China Poblana. Pero déjenme decirles que la doña habló mal de esta película. Decía que no tenía pies ni cabeza, que solo la filmó por pagarle un favor a su descubridor, pero que nunca le gustó. ¿Y qué creen? Que esta película desapareció misteriosamente. Se rumora que la última copia que se tenía pereció en el incendio de la Cineteca Nacional en 1982 y hasta la fecha, 2020, es una de las 10 películas mexicanas más buscadas en la historia, de las que no tenemos rastro y se consideran material valioso para el acervo histórico de nuestro cine. La canción que estamos escuchando es Serenata Tapatía, música compuesta para la película El Peñón de las Ánimas por los maestros Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Esto fue en 1942 y fue dirigida por Miguel Zacarías. Los estelares fueron María Félix y el charro cantor Jorge Negrete. Pero déjenme decirles que no se llevaban nada bien porque Jorge Negrete no quería a María Félix para el estelar, sino él quería a Gloria Marín, que era su novia en ese tiempo, y comenzaron, por así decirlo, con el pie izquierdo. Pero pues el destino tiene muchas vueltas y María Félix fue el último amor de Jorge Negrete, pues murió estando casado con María. Ellos filmaron 3 películas. En 1942, esta del Peñón de las Ánimas, que ya les comentaba, del director Miguel Zacarías. Y en 1953 fueron 2 películas, Reportaje y El Rapto, ambas dirigidas por Emilio El Indio Fernández. Vamos a escuchar un poco del diálogo de Jorge y María en la película Reportaje. Yo también mañana empiezo un estelar. Ahora que no sé a cuál de todas mis amigas le vaya a tocar, porque tiene que ser una gran actriz. Bueno, no sé si será María, Dolores, Sara García, Columba, pero como yo soy muy humilde, pues a mí me da igual cualquiera. No, hombre. Bueno, pues abusando de esa humildad, ¿quiere leer mi escena? Y este es el papel estelar que me había usted dicho, ¿no? Una escena nada más, pero por algo se empieza, ¿no le parece? ¿Y no será esta la escena? ¿Cómo tiene usted copia de mi parte? ¿Y cómo tiene usted copia de la mía? ¿Entonces lo de Estrella? ¿Y lo de sus amigas? ¿Y lo de la ópera? Una prueba para una tercera parte. Sí, tercera parte. Pero en close-up. ¿Usted sabe lo que es un close-up? Aquí, mire. Toda aquí. Toda. Y a mí, naturalmente, yo creo. Aquí. Nada. Sí, naturalmente. Bueno, pero como dice usted muy bien, es el principio nada más. Con esa cara. Y con ese. Bueno, con ese. ¿Y usted con esa voz? ¿Está usted sola? Sí, ¿y usted? Sí. ¿Sabe usted qué fecha es hoy? ¿Y sabe usted qué fecha es mañana? Faltan unos minutos nada más. Esta es parte de la escena que tuvieron los dos en Reportaje, de Emilio Fernández. Pero María realizó muchas más películas, y con las que obtuvo premios fueron El Ariel, por la cinta Enamorada en 1946, dirigida también por Emilio Fernández. En 1947 también El Ariel, por Río Escondido, de Emilio Fernández. Y en 1950 por Doña Diabla, dirigida por Tito Davison. Y en cuanto a música, María Félix fue la musa de varios compositores. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Y María Bonita es sin duda la canción más famosa de las que le dedicaron a María. Fue compuesta por Agustín Lara. Ellos estuvieron casados de 1945 a 1948 y Agustín compuso la canción en su luna de miel en el bello puerto de Acapulco. Y cuando Agustín salía de gira, María lo acompañaba. En lo que él tocaba el piano, ella cantaba las canciones de Lara. Incluso después de que se separaron, María siguió de gira con estas canciones y grabó un disco interpretando a Agustín Lara. ¿Ustedes se lo imaginan? Vamos a escucharla con la canción Solamente una vez. Y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¿Les gustó? Bueno, es parte de un disco con temas de Agustín Lara. Aparte, grabó otro disco con temas en español y tres canciones en francés. Pero no solo Agustín Lara le compuso canciones, también José Alfredo Jiménez, la de ella, Los Amantes de Lola, La Doña, Juan Gabriel, María de Todas las Marías y Cuco Sánchez con su composición Oiga Doña. Vamos a escuchar a Cuco Sánchez. ¡Quiero! ¡Júralo! Oiga, doña, ¿cómo le hizo su mamá para darle así nomás, en vez de ojos, dos estrellas? Oiga, doña, si quisiera usted, caray, una sola vez nomás, alumbrar mi alma con ella. Oiga, doña, ¿qué demonios tiene usted que al mirarla nada más hasta el cuerpo se me enchina? Por usted yo soy capaz de bajar al astro rey y casarlo con la luna. Para que vea nada más que este mundo está a sus pies, porque como usted ninguna. Qué chula que es usted, yo no sé cómo le haré, pero a mí me va a querer. Ese modo de mirar y esos labios de coral para mí han de ser no más. Oiga, doña, ¿qué demonios tiene usted que al mirarla nada más hasta el cuerpo se me enchina? Por usted yo soy capaz de bajar al astro rey y casarlo con la luna. Para que vea nada más que este mundo está a sus pies, porque como usted ninguna. Oiga, doña. ¡Adiós, doña! El actor Enrique Álvarez Félix fue el único hijo de María Félix. Él falleció antes que la doña. Él falleció en 1996 a causa de un infarto fulminante. Y esto viene a colación porque María Félix publicó el libro Una raya en el agua, donde le rindió un homenaje póstumo a Enrique, porque Una raya en el agua contiene fotografías que van desde el inicio de la carrera de la doña hasta llegar a sus famosas pinturas elaboradas por Antoine Sapoff, incluyendo también fotografías de la colección personal de Enrique y textos de él mismo. En la página de María Félix hay un texto de Enrique Álvarez Félix que dice: un recuerdo en especial me detiene. Entraba de la mano de mi madre a los estudios Clasa en la Ciudad de México. Yo por primera vez veía un estudio cinematográfico. Mi madre iba a recoger los stills de El Monje Blanco. Yo creo que ahí empezó mi ansia por conservar fotografías, cuando vi y entré a los foros donde la magia era posible. Lo que siempre estuvo, está y estará. Además de la presencia de mi madre, que es la que brillará para todos, será lo que ustedes definan como magia, como esplendor, como dicen los que la han visto, una raya en el agua. Son palabras de Enrique Álvarez Félix para su madre en el libro. Y el libro, déjenme decirles que contiene un prólogo que se llama Razón y Elogio de María Félix, escrito nada más y nada menos que por nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, en donde hace una reflexión sobre el artista. Y hay una parte en donde Octavio Paz dice: María Félix nació dos veces. Sus padres la engendraron y después ella se inventó a sí misma. Nació como un relámpago que desgarra las sombras. Yo voy a decir una frase de Octavio Paz sobre mí. Dice Octavio Paz que yo nací dos veces. Una cuando me engendraron y la otra cuando yo me inventé. Esto es lo que él dice. Pero yo creo que hay mucho de cierto eso. Octavio tiene razón. Me fui haciendo la vida dura. La vida del espectáculo es muy dura, es muy difícil. Yo la he llevado con bastante aplomo. Y no tengo ningún remordimiento porque la he pasado muy bien. Y ya para concluir esta charla, Les comento que la doña era también famosa por sus distintas colecciones. Coleccionaba plata, coleccionaba pinturas, porcelana y por supuesto sus múltiples joyas, joyas que fue obteniendo a lo largo de su vida. Y hay una historia sobre un collar de esmeraldas que le regaló Jorge Negrete a María Félix en 1952 cuando se casaron. Este collar se lo regala Jorge a María. Jorge fallece al año siguiente, en 1953, pero no había pagado el collar. Entonces, ahí hubo un enfrentamiento porque el joyero inclusive fue al velorio de Jorge Negrete a reclamarle el collar a María Félix, que en ese momento ella lo traía puesto. Y María Félix dijo, no, ese collar es mío. ¿Quién se lo compró, Jorge o yo? Pues váyale a reclamar al muerto. Así, con esas palabras, María Félix luchó por ese collar. Estuvo envuelta en escándalo incluso después de algunos años. Inclusive hubo una orden de que no podía salir de París por el collar. Y bueno, fue de verdad un enfrentamiento legal con la familia de Jorge Negrete. Y después de tantos años, María Félix, harta de ese momento, queriendo ya olvidar el pasado y esa joya, se presentó en Casa Cartier para solicitar una nueva joya. Y lo hizo de una manera excepcional. Rehizo la joya que le había regalado su entonces marido Jorge Negrete. Y el diseño fue un collar de cocodrilos. A María le habían regalado dos cocodrilos bebé tiempo atrás y Cartier hizo un collar con sus efigies que integraron 1023 diamantes amarillos, 1060 esmeraldas de corte circular y dos rubíes. Y este collar se puede usar por separado como broches o se puede unir para formar un collar único. Pero por si creen que el collar se perdió o que se lo robaron, no, actualmente forma parte de la colección María Félix de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, uno de tantos episodios en la vida de María Félix. María Félix nació el 8 de abril de 1914 y falleció el 8 de abril de 2002. Su cuerpo permaneció 22 horas en el Palacio de Bellas Artes y de ahí el cortejo fúnebre partió a la Asociación Nacional de Actores, donde se le rindió tributo en el Teatro Jorge Negrete. María Félix dejó su fortuna, incluidas sus propiedades y sus grandes obras de arte, a su asistente personal Luis Martínez de Anda, quien trabajó con ella durante 28 años. Su familia no fue beneficiada en este testamento. De hecho, el hermano de la doña, Benjamín Félix, solicitó que se exhumara el cadáver de su hermana porque él tenía sospechas de que había sido envenenada, pero no fue así. El médico determinó que había sido por causa natural. En el año 2014, como parte de la 56ª muestra de cine internacional de la Cineteca Nacional, se reestrenó la película La diosa arrodillada, que se encontraba fuertemente dañada, pero para ese reestreno tuvo que ser completamente remasterizada y restaurada digitalmente. Y así nuestra charla del día de hoy de María Félix. Y antes de concluir y de cerrar, déjenme recomendarles un cortometraje que está en YouTube. Se llama Cortometraje María Bonita. Es del año 2016 y lo dirigió Amanda de la Rosa. Quien interpreta a María Félix extraordinariamente es Diana Bracho. Véanlo, de verdad, vale la pena y es un pasaje en la vida de la doña cuando ella tenía 80 años. Y bueno, ahora sí me despido y los dejo con esta canción de José Alfredo Jiménez, ella que se la dedicó a María Bonita, a María Félix. Un abrazo, hasta la próxima. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí